Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarle este lunes primero de octubre en su programa El Gobernador Contigo. Llegamos a usted con el apoyo de las principales estaciones de radio y televisión de Aguascalientes y como siempre es un placer darle la bienvenida, señor gobernador. Muy buenos días. Como todos los lunes, muy buenos días. Muchas gracias por permitirnos estar enlazados con toda la población de Aguascalientes. Quiero agradecer al Grupo ASIR, a Radio Grupo, Radio Universal, Grupo Radiofónico SER, Radio Universidad y desde luego las televisoras participantes como Aguascalientes TV, High Television, Televisa Aguascalientes, TV Azteca Aguascalientes y Ultravisión. Gracias por dándome la oportunidad de comentar algunos de los temas importantes que tienen que ver con las acciones y programas de gobierno. Yo quiero informar en esta ocasión de actividades que tuvimos muy importantes en la semana. Tuvimos un recorrido por las instalaciones de la Feria de Pomona, California, donde fuimos invitados a la celebración precisamente de esta feria, con la cual nos une una amistad muy sincera y en donde hemos hecho unos convenios para formalizar una asociación de las 5 ferias más importantes en el mundo. Una de ellas definitivamente es la Feria Nacional de San Marcos y otra es la Feria de Pomona. Estuvimos en California, nos atendieron estupendamente y aprovechamos la oportunidad para hacer un recorrido a muchas organizaciones que practican precisamente actividades de índole social. Fuimos muy bien recibidos y al mismo tiempo promocionamos lo que es el Festival de las Calaveras a través del Fideicomiso de Turismo, que en donde estuvo presente el secretario de Turismo, Fernando Pol, igualmente el presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez. Quedamos en un acuerdo donde ellos van a corresponder con esta visita y vamos a hacer o celebrar algunos convenios que nos pueden ayudar en la mejoría de las instalaciones y sobre todo en la programación y principalmente en la difusión tanto del Festival de las Calaveras como también de la Feria Nacional de San Marcos, que está próximo a cumplir 180 años en su edición. Hicimos también un convenio importante entre el Instituto Salud del Estado y Pomona Valley Medical Center para la profesionalización del personal de enfermería. Estuvimos inaugurando el seminario de turismo para agencias y operadores mayoristas. Igualmente estuvimos en conferencia prensa con la presencia de Jorge Gamboa Patrón y Frank Márquez, director de Fairplex. Este complejo ferial de Pomona verdaderamente es muy significativo, pero debo de decirlo con mucho orgullo que nuestras instalaciones prácticamente están al mismo nivel, si es que no a mejor nivel. Por tanto, esto fue una visita muy productiva que nos va a dar una mejor visión para cada año seguir aportando no solamente ideas y proyectos, sino también instalaciones vanguardistas a nuestra Feria Nacional de San Marcos. Otro tema importante, otro asunto, otro evento importante fue el que tiene que ver con el programa Enlace Empresarial México, que patrocina Telmex. Estuvo muy concurrido, más de 2.500 inscripciones provenientes de la región, no solamente de Aguascalientes. Este programa tiene como prioridad apoyar a las MIPYMES para que a través de ellas, con un financiamiento que ya se dio a conocer a partir de este evento, puedan tener acceso a un financiamiento adecuado los empresarios y al mismo tiempo puedan generar riqueza, puedan generar más empleo. Gracias a la confianza que ha tenido Telmex, gracias a que ha sabido que Aguascalientes es un estado vanguardista y que le está apostando a la industria del conocimiento, que ha estado utilizando tecnología de vanguardia, que ha contado con una sociedad en franco desarrollo, decidió que Aguascalientes fuera una de las 5 plazas que a nivel nacional tienen este tipo de evento, pero este evento, sucedido la semana pasada, ha sido el más importante de América Latina. Por tanto, nos sentimos muy orgullosos que eventos de esta naturaleza se realicen en Aguascalientes. Estuvimos también con algunos empresarios que están interesados precisamente en desarrollar emprendedores. Tuvimos una reunión muy fructífera en donde el gobierno del estado también se compromete a financiar algunos proyectos específicos para dar oportunidad a pequeños empresarios a poder desarrollar mejor sus empresas. Estuvimos también dialogando con los diputados de la legislatura, porque en estos periodos, en estos dos periodos extraordinarios que vienen, hay temas muy interesantes para Aguascalientes. Desde luego que el Poder Ejecutivo tiene interés en algunos temas, en algunas iniciativas, pero también hay iniciativas de competencia municipal y de propio Poder Legislativo. Por tanto, hoy por hoy creo que estos dos periodos extraordinarios que han sugerido los legisladores van a beneficiar las actividades no solamente del gobierno, sino de toda la sociedad de Aguascalientes. Tuvimos también un encuentro con el presidente municipal de Aguascalientes y su grupo, su equipo de trabajo, que tiene que ver con el proyecto de la planeación del municipio de Aguascalientes hasta el año 30, es decir, el proyecto 2030, que está por ejercerse en Aguascalientes, quiere el apoyo definitivo del Estado y el apoyo del Poder Legislativo, porque hay algunas acciones que tienen que estar contemplados para el desarrollo del municipio y, por tanto, tiene que ir avalado por las acciones y los proyectos de planeación del gobierno del Estado. Y bueno, pues esto es una de las, o fueron unos de los trabajos que realizamos intensamente la semana pasada. Bueno, y para la próxima semana habrá un evento muy importante, el evento tal vez local más importante de todo el mes. Se trata de la Expo Agroalimentaria, que empezará a partir del próximo jueves, pero los detalles yo quisiera que sea el propio Luis Arteaga, quien está ahora invitado por nosotros, que dé los detalles al respecto. Pero quiero decirles que todo pinta muy bien, porque en el sector del campo hay muchos proyectos de gobierno que queremos imprimirle, pero con un sello muy característico, que vayan precisamente focalizados a preservar no solamente la riqueza, la generación de empleo, sino también la productividad, que los empresarios dedicados al campo tengan oportunidades de desarrollar productos, de saberlos presentar al mercado y con ello que tengan ganancias que propicien precisamente esa riqueza y la generación de empleos. Pues le tomo la palabra, señor gobernador, y le pregunto al invitado, al señor Luis Arteaga Niebman, presidente del Consejo de Administración de la Comisión para el Desarrollo Agropecuario, pues sus impresiones. ¿Qué nos puede decir al respecto, don Luis? Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, con su permiso, señor gobernador. Pues el objetivo de esta tercera expo agroalimentaria es vender los productos que se hacen en el campo de Aguascalientes, ¿no? Es apoyar a todos los productores que no nada más produzcan, sino que tengan dónde comercializar sus productos, y es por lo que se ha hecho en estos dos años anteriores, de acuerdo a las instrucciones del ingeniero. El primer año contamos con 180 stands, el segundo con 330 y este van a ser 550 stands, donde vienen todas las principales cadenas de autoservicio del país, los compradores. Si nosotros logramos vender nuestras cosechas antes de producirlas, es el éxito para poder apoyar a nuestro campo. En nuestra ocasión vienen de todas las cadenas de autoservicio del país, tiendas de la esquina, y también vienen compradores, cuatro compradores de Europa, vienen de Canadá, de China, de Japón, de Estados Unidos. La Expo Agroalimentaria contará con 30 mesas de negocios, donde ya se tienen más de 1500 citas ya programadas con productores del campo y que ya vienen nada más a cerrar negociaciones. Esto nos da mucho gusto, porque el hecho de que los productores puedan cerrar una negociación a nivel nacional, hay veces que les gana a la producción de su empresa, pero ya es mucho más fácil crecer una empresa con un mercado que ya se tiene, ¿no? También quisiéramos decir que va a haber varios foros en el evento, sí, como son el uso de las herramientas en la agricultura, un programa de fomento a la micro y pequeña empresas, un simulador de negocios, que esto es muy importante. Entra el productor, entra un simulador donde le empiezan a hacer todo el cuestionamiento de todo lo que tiene que tener su empresa, como es calcomanías, etiquetas, código de barras, la NOM mexicana, la norma oficial de etiquetado, de empaque, y también hay otro que es de inocuidad alimentaria, para que los productos no hagan daño al consumidor. También tendremos los requisitos para la certificación de México Calidad Suprema, que es una muy buena certificación, ¿no? También aspectos sanitarios, entre las pláticas que tenemos, ¿no? Se han hecho más de 10,000 invitaciones por parte del señor gobernador, más de 5,000 correos electrónicos, y llevamos ahorita más de 10,000 llamadas de contacto a invitados para la Extra Expo. Muchas gracias, señor. Me acompaña en la entrevista Armando Alonso. Armando. Hola, muy buenos días, don Luis. Señaló usted lo importante que es el aspecto comercial de la compra y venta, y luego el muestreo de nuevas tecnologías, de desarrollo de nuevos productos para el campo. ¿Cuáles son las metas que ustedes tienen en este año y cuáles los desafíos que hay que vencer? Mira, las metas que tenemos es lograr que los productores del campo tengan asegurada su venta. Ese es el principal objetivo de esta expo. En las dos expos anteriores contamos ya con 100 pequeños, medianos y grandes empresarios que ya lograron vender a nivel nacional a cadenas de autoservicio. Y eso es lo que queremos lograr. Y también queremos hacer una invitación para todos aquellos que tengan productos que vender. Nosotros les podemos ayudar con etiquetado, código de barras, registro de marcas, todo. Y todavía ahorita podemos agregar stands, a ver cómo le hacemos, son las instrucciones del ingeniero, de ponernos a trabajar para que esto salga y salga muy bien, e invitar a todos los que quieran estar en la expo, ¿no? ¿Qué beneficios han obtenido los productores aguascalentenses con las anteriores ediciones de la expo agroalimentaria? Yo quisiera decirte que van más de 100 empresas que están vendiendo ya sus productos a nivel nacional. 100 empresas. Más de 100 empresas. Uh-huh. De los cuales hay una, por ejemplo, que produce ates de guayaba, y su empresa no le fue suficiente. Fue a una cadena de autoservicio a nivel nacional, y ahora él maquila en tres empresas porque tiene que crecer su empresa al 300%. Eso es lo que se busca con estas expos agroalimentarias. Aparte de que el ama de casa puede ir, visitar y consumir cualquiera de los productos, comprarlos ahí en la expo agroalimentaria sin ningún problema, y es para toda la familia. También habrá un pabellón de ecoturismo, en esta ocasión es de bicicleta, de bicicross, donde todos los niños y jóvenes podrán utilizar una pista profesional. Pues ya nos alcanza el tiempo. Armando, tienes un último comentario. Los escenarios del campo mexicano de hace ya de años y décadas se anuncian una y otra vez catastrofistas. En Aguascalientes, ¿qué se está haciendo para vencer? Yo creo que el campo es una preocupación que debe ser de todos, la tenemos que apoyar todos, sacarlo adelante. Esta es una forma, la que está haciendo el señor ingeniero, para poder hacer que el campo sea productivo, porque todos los días comemos productos del campo y nos alimentamos con productos del campo. El campo no puede morir, si no, no viviríamos todos. Y así llegamos al final, amigos, de esta emisión del programa El Gobernador Contigo. Agradecemos nuevamente a todos nuestros colegas, a todos los grupos radiofónicos y de televisión del estado. Muchísimas gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Armando. Lunes. Gracias, Luis. Y estaremos el próximo lunes. El próximo lunes aquí los esperamos. Muchas gracias. Hasta entonces. El gobernador contigo.